Bienvenidos al programa Así Funciona. Aquí responderemos tus dudas sobre el sistema, proceso y elementos que hacen posible que las cosas que utilizas cotidianamente funcionen. Bajo la conducción de María Elena Ramírez y Elisa Chávez. Así funciona, escuchar para ver diferente. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a otra emisión más de nuestro programa, suyo también, por supuesto. Y estamos muy contentos de que nos esté acompañando, El día de hoy vamos a tratar un tema de suma importancia. Es algo que utilizamos todos los días y cada vez nos volvemos un poquito más dependientes a él. Estamos hablando del teléfono. Bienvenida también, Elisa. Hola, María Elena, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, pues comenzamos un poquito con la historia. En el desarrollo de las telecomunicaciones, el telégrafo había supuesto la innovación por excelencia de mediados del siglo XIX. ¿Por qué mencionas el telégrafo? Bueno, pues fue como un precursor del teléfono. De hecho, la evolución tecnológica de la telegrafía, pues abrió las puertas a nuevos productos, como es el caso del teléfono, que asociaba de una manera más directa a la relación que existe entre electricidad y comunicación. Se podría decir que el telégrafo fue a la primera revolución industrial lo que el teléfono fue a la segunda. Y esas innovaciones tomaron cuerpo en distintos países, lo que provocó este encuentro, tuvo un resultado con el encuentro de Gran Bretaña, que fue el telégrafo, versus Estados Unidos, que fue el teléfono. Un común dato extra: en 1996 el teléfono cumple 120 años desde que el 14 de febrero de 1876 Alexander Graham Bell, que es el que pues de alguna manera patentó, o se cree que es el inventor del teléfono en Estados Unidos, pues hizo esta patente, ¿no?, para el teléfono electromagnético. Bueno, 120 años desde 1996, digo, ya si lo vemos hoy día, pues ya serían que como 133 años que se inventó teléfono. Este aparato. Aquel mismo día, cuando lo patentó Alexander Graham Bell, otro inventor, Elisha Gray, hizo una presentación similar, pero el aparato de Bell fue como la mejor opción, entonces dieron por descartado el invento de Elisha Gray. Ambos, de hecho, sin embargo, habían culminado un largo proceso en la historia humana que, pues, paradójicamente tendría un desarrollo vertiginoso a partir de entonces. Si consideramos que la función de la telefonía es hacer audible el sonido ante toda la palabra hablada a largas distancias, deberemos recordar como uno de los pioneros a Robert Hooke, quien ya en 1667 describía cómo un hilo muy tenso podía transmitir sonido por distancias bastante largas. Bueno, fue como su estrategia para comunicarse. De hecho, eso lo podemos aplicar, ¿no?, actualmente. Es lo que hacemos de repente los niños que te dicen en la escuela, ¿no? Pues que van a hacer un teléfono y te atas un hilo de un vaso a otro vaso y ahí estás comunicando. Unido por una cuerdita. Así es. Y pues bueno, los intentos fueron muchísimos. O sea, más sería el progreso del electromagnetismo durante el siglo ya XIX, el que asentaría las bases para el uso práctico de la telefonía. Y pues bueno, hablando un poquito del funcionamiento, bueno, antes quiero decir un dato, que el nombre de teléfono viene de dos palabras griegas que significa energía. Y bueno, ya retomando el tema del funcionamiento, conectando los conductores adecuados, esta energía puede transportarse hasta el teléfono receptor, donde se transforma en los sonidos ya originales. Cuando se inauguró el servicio telefónico en 1879, todas las llamadas se hacían a través de un operador. No sé si Primero llamabas a un operador y ese ya te comunicaba hacia la otra persona, ¿no? Que iba, sí, de hecho esto ocurre todavía en algunos sitios. Sí, de hecho sí, en los más remotos, no sé, donde apenas llega todo esto. Y el número que se pide, en esas centrales manuales, cuando se descuelga el receptor, aparece una señal en la oficina central y el operador contesta, ¿no? Así es como funcionaba. Y el número que se pedía es conseguido cuando el operador hace la conexión con la línea apropiada, bien directamente con el número o a través de otras centrales. Cuando se perfeccionan esos aparatos, pues ya se automatiza, ¿no?, un poco, y fue posible ya llamar a otra persona sin la intervención de este operador. ¿Cómo fue posible esto? Bueno, el disco de marcar de un teléfono automático produce impulsos eléctricos que, cuando llegan a la central, hacen funcionar conmutadores que conectan con el número marcado. Al principio, pues solo se podía marcar números que estuvieran conectados a la misma central, sí. Uh-huh. Pero luego, pues con el paso del tiempo y la evolución que siempre ha tenido la tecnología, se logró marcar directamente con centrales manuales próximas y con números en centrales automáticas vecinas. Sin embargo, pues todas las llamadas a larga distancia todavía eran controladas por este operador. ¿Por qué? Porque todavía no registraban el precio y tenían que hacerlo de forma manual. Pero a partir de que ya se registró el precio, pues ya las personas podían marcar sus llamadas propiamente, ¿no? De ellas directamente. Uh-huh. Resuelto ese problema, pues ya tienen acceso a las líneas de larga distancia gracias al sistema STD, por sus siglas en inglés, que significa en español marcado del abonado a distancia. Y hay varios procedimientos para marcar a distancia, ya que en cada país, pues, tienen diferentes... Las LADAs. Sí, las LADAs, sistemas de numeración y pues, por supuesto, de precio, ¿no? Del pago. Todo depende del hecho de marcar una secuencia de números o letras que llegará a ser posible marcando, no sé, un número situado hacia cualquier parte del mundo. Y pues a continuación los dejamos con una canción de Timbiriche que se llama El teléfono y esperamos que la disfruten. Se me ha olvidado ya cómo es tu voz, demasiado largo tu silencio. Se me ha olvidado. Bueno, ya estamos de regreso en su programa, Así Funciona, retomando un poquito el tema del teléfono. Y pues bueno, yo tengo algo súper importante que decirles. No sé si hace ratito escucharon a María Elena al decir que Graham Bell no era el inventor, pues se han de haber quedado con la duda, pues aquí se las voy a aclarar. Aparentemente, Bell no fue el primero en crear este aparato, sino solamente el primero en patentarlo. Pues el 11 de junio del 2002, el Congreso de Estados Unidos aprobó la resolución 269, por la que reconoció que el inventor del teléfono había sido Antonio Meucci y no Alexander Graham Bell. O sea, esto fue porque el mismo Antonio Meucci lo había querido patentar desde antes que Bell, pero pues el escaso interés y por falta de economía pues no lo hizo. Entonces se creyó toda la vida, hasta hace poquito, que Graham Bell fue el que lo había inventado, cuando fue Antonio Meucci, donde hizo todos estos experimentos, los hizo en Cuba. Así es. Ajá, o sea, ahí y fue en donde... Estados Unidos, donde también se cree, ¿no? Entonces... Sí, hay como muchos mitos ahí sobre el teléfono, pero bueno, fue Antonio Meucci quien lo inventó, más no Graham Bell, para que verifiquen esa información. Pues bueno, hablando, o sea, de las fases claramente diferenciadas, la primera se prolongó desde 1882 a 1909. En ella, los vaivenes legislativos y la competencia del telégrafo. La segunda etapa, desde 1909 a 1924, que fue donde contempló un desarrollo más sostenido de la red telefónica. Y ya por última, la tercera fase corresponde al monopolio de la Compañía Telefónica Nacional de España, que sus siglas CTNE, y su vinculación a la International Telephone and Telegraph. Bueno, y hablando un poquito de la aplicación de electricidad al ámbito de las comunicaciones, pues este cambio supuso un avance decisivo. Si el telégrafo, había logrado asociar impulsos eléctricos y letras, sistema que tras un adecuado procedimiento de descodificación permitía la transmisión de mensajes a larga distancia, el siguiente paso pues vendría con la unión de la señal eléctrica y la voz humana, que es lo que hace el teléfono. No obstante, en el caso de este, ya se hacía necesario un elemento intermedio que tradujera estas ondas sonoras en señales eléctricas y viceversa, un segundo dispositivo capaz de convertir la señal eléctrica en onda de sonido. Sabemos que desde su concepción original se han ido introduciendo mejoras sucesivas en el avance del teléfono, tanto en el propio aparato, en físico, como en los métodos y los sistemas de explotación de la red. Y esos pues son los tipos de telefonía. Bueno, los tipos de telefonía realmente vendría siendo lo que es la telefonía fija o convencional, que es aquella que hace referencia a las líneas y equipos que se encargan de la comunicación entre terminales telefónicas no portables y ya generalmente enlazados entre ellos o con la central por medio de conductores metálicos. La otra sería la central telefónica de conmutación manual para la interconexión mediante la intervención de un operador o operadora de distintos teléfonos, creando de esta forma un primer modelo de red. Otra sería la introducción de las centrales telefónicas de conmutación automática, ya no manuales, sino ya se empieza a formar automática. También otro sistema, otro método, son las centrales de conmutación automática electromecánicas, pero controladas por computadora. Esto pues ya lo hace más sencillo, más pues eso, mecánico automatizado. Las centrales digitales de conmutación automática totalmente electrónicas y controladas por ordenador es otro también otro método que ha seguido en evolución. Otro es la introducción de la red digital de servicios integrados y las técnicas DSL o de banda ancha, que esta pues permite la transmisión de datos a más alta velocidad. Y también pues tenemos la telefonía móvil o celular, que posibilita la transmisión inalámbrica de voz y de datos, pudiendo ser estos a alta velocidad. Y pues vamos a un corte, ahorita continuamos. Estás escuchando Así Funciona. Regresamos. Escuchas Radio UDEM 90.5. El cambio climático es la mayor amenaza que enfrenta la vida en nuestro planeta. Necesitamos actuar ahora. Debemos exigir que los gobernantes tomen medidas urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que aumentan la temperatura en la Tierra. Píntale la raya al cambio climático. Ven al Foro Eficiencia Energética, una alternativa al cambio climático, el 15 de octubre a las 6:30 de la tarde, dentro de la Feria Internacional del Libro 2009, en Citermex, Avenida Fundidora 501, Colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León. Visita www.pintalelaraya.org. El Instituto Federal Electoral trabaja de manera permanente aquí, para que todos aprendamos a ejercer nuestros derechos, todos los días, para tener un padrón electoral actualizado, confiable, en todas partes, para que más mexicanos cuenten con su credencial para votar. Colabora con otras instituciones para el desarrollo de la democracia. Trabaja por México y con tu participación, trabajamos mejor. porque así nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. Que la esclavitud se proscriba para siempre. Y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales. Este domingo en la Hora Nacional, rumbo al Bicentenario, escucha nuestra nueva sección En la Voz de Nuestros Héroes. Esta semana, José María Morelos y Pavón. En la salud, conoce el Banco de Láminas de Piel. Descubre la historia del Palacio de Cobián. Y en la música, el pop de Sandoval. Yo soy Charo Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Escúchanos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Descarga nuestro podcast en www.lahoranacional.gob.mx. Extendamos nuestras manos para ayudar. Jornada Juvenil Diocesana, ayudemos de corazón. Tu donativo de ropa, pañales para adulto, cobertores y medicamento es muy importante para nuestros hermanos más necesitados. Del 26 de septiembre al 30 de octubre. Una convocatoria de la Arquidiócesis de Monterrey a través de Pastoral Juvenil, Pastoral Social y Cáritas de Monterrey. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Continuamos. Regresamos a su programa Así Funciona. Estamos hablando del teléfono por si nos acaban de sintonizar. Ya estuvimos hablando un poco de su historia y ahora van las etapas de la evolución del teléfono celular, que ya ha sido como el último desarrollo del teléfono en sí, ¿no? La etapa de evolución de teléfonos celulares pues se puede dividir en tres generaciones, que yo creo que hay mucha gente que ya ha escuchado hablar sobre ellas. La primera generación es la de los teléfonos celulares. La primera generación comprende desde la aparición del primer teléfono celular en el mercado mundial, mejor conocido como el ladrillo. El ladrillo, el típico. Bueno, yo tenía el Nokia, el enorme ese, que bueno, la bolsa te pesaba más que... Sí, que decían que traías arma blanca, ¿no? O sea, que si te atacaba alguien, te sacabas el celular y ya con eso le dabas al atacante. Esto hasta finales de los 80s, estos eran caracterizados por ser de tecnología analógica para uso restringido de comunicaciones orales. La segunda generación ya comprende, hace su aparición en la década de los 90s, en su mayoría son de tecnología digital ya, y tienen ciertos beneficios. Esos teléfonos y también algunos teléfonos analógicos ya cuentan con la posibilidad de envío de envío y recepción de mensajes, aunque en esa generación no fue como el boom de este sistema, ¿no? Ya realmente el envío de mensajes ya aparece hasta la tercera generación. La tercera generación, pues bueno, ya se caracteriza por juntar las tecnologías anteriores con las nuevas tecnologías incorporadas en los teléfonos celulares. Se inaugura a partir de esto, pues ya la masificación de los teléfonos celulares, o sea, ya es muy común que todo mundo los traiga. Y pues bueno, fue ahí cuando empieza a reducir su peso, porque en 1983... pesaba 780 gramos un celularcito. O sea, un kilo te traías casi en la bolsa. Y pues ya los actuales obviamente ya son más compactitos, con mayores prestaciones de servicio, que ya trae las baterías más pequeñas, de mayor duración, las pantallas más nítidas, de colores, la incorporación de software, y así, o sea, más todo eso que ya conocemos hoy día de... Sí, que ya no nada más es el simple hecho de comunicarnos, ¿no? Sino que aparte se vea bonito y que nos sirva... Que sirva no nada más de teléfono, sino de, no sé, de agenda, de mil cosas más. Pues bueno, ¿qué te parece, María Elena, si nos vamos a una canción? La de, igual otra vez, de Timbiriche, ya nos gustó esto de mandar canciones de Timbiriche, la de No sé si es amor, y queremos mandar esta canción porque empieza con el sonidito del teléfono, y yo creo que mucha gente recuerda esto de cuando están hablando por teléfono y dice, pero no me cuelgues, ¿por qué? Porque quiero oír tu voz, y pues bueno, esto es precisamente hablando del teléfono. ¿Bueno? Sí, sí, Talía, ¿hablas tú? Sí, ¿quién habla? Eric, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, pues hoy hay una función muy buena, quería ver si querías ir al cine. ¿Ahorita? Pues, es a las 8. Es que me da pena. ¿Pero por qué? Pues porque hace mucho no te veo. Yo tampoco, pero vamos, ¿no? No sé, déjame ver. ¿Qué tienes que ver? Tengo que ver, pues, pedir permiso. ¿Y a quién pídele permiso? Es que ahorita no está mi mamá. Entonces, ¿me hablas o te hablo al rato? No, háblame al rato. Ok. Oye, pero no me cuelgues. ¿Por qué no? Porque quiero oír tu voz. Bueno, y continuamos hablando acerca del teléfono y ahora van unos datos que son interesantes y que a lo mejor no sabías y que de repente te pueden cambiar la visión de lo que pensabas acerca del teléfono y de algunos detalles. Uno de ellos es que la mayoría de los recientes teléfonos digitales, pues eso ya lo sabes, ¿no? Tiene programas de entretenimiento que varían desde simples juegos de memoria hasta juegos de carrera y ahora ya que puedes bajar de internet y que tienen miles de aplicaciones de las que puedes hacer uso. No nada más para hablar por teléfono, sino como de entretenimiento en sí, ¿no? Si no tienes nada que hacer en tus tiempos de ocio, pues agarras el celular y te pones ahí a jugar. Otro dato que es estadístico es que en Estados Unidos las mujeres son las que poseen más celulares que los hombres. O sea, que las mujeres somos ya un poquito más dependientes de este aparatito que los hombres. Otra cosa que tenemos que saber es que los teléfonos celulares son más populares en Europa que en Estados Unidos. Y debido a que pues el invento del teléfono y todo esto viene como de Estados Unidos el rollo, pues no, en Europa también es el principal país en donde se utilizan más, ¿no? El principal continente. El estándar GSM para los teléfonos digitales fue establecido en Europa a mediados de la década de los 80, así que fue, no sé, lo primero, el primer lugar antes de que se lanzara en cualquier lugar del país, del mundo, perdón. Sí, no, aparte de esto ya es muy utilizado, sabemos que ya todo mundo trae su celular y bueno, hay muchos mitos sobre que te da cáncer y así, pero... Sí. Ya después de haber investigado esto, simplemente se queda como algo en el aire, no es cierto. Eso de la radiación es nada que ver. Y pues bueno, esto fue todo. Este es su programa, Así Funciona. Los esperamos el próximo jueves al punto de las 2 de la tarde en Radio UDEM 90.5. Y visítanos en el blog www.asifuncionaudem.blogspot.com. Nos vemos al próximo. Esto fue Así Funciona. Escuchar.